Esta música la eligió Julián Ellensweiss, me pregunto yo, nuestro coach ontológico, nuestro community manager, nuestro gurú espiritual. Parece que no, pero vamos a darle... Es muy atinada. ¿Vos decís que sí? Sí, es un acierto, supongo que habrá sido Carla Borria. The only one, Carla Borria. ¿Cómo anda, querido Julián? Un hombre... Bien, más recuperado. Bien. Estoy todavía impactado con el monólogo de hace un rato, pero vamos a explicarle a los oyentes que Julián Ellensweiss es un hombre dado a las encuestas, a los estudios, a los sondeos, a los listados, a los rankings, y de eso se trata esta columna. ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus, la cuarentena, están generando preocupación, angustia, estrés, incertidumbre, desazón. Hay muchos artistas haciendo shows de streaming para acercar a la música a los hogares. Y nosotros, desde Toma y Daca, nos sumamos con esta primera edición del ranking musical con canciones sobre encierro y soledad. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hacemos onda! En lugar de un top 5, un top 3, porque ya es el informativo, voy a toda velocidad. Puesto número 3, hay una banda española de los años 80, sí, que le dio el lado bueno a esta situación de cuarentena, ve el aislamiento como una fuente de placer, una situación para gozar del mundo propio. Dice en su himno a la soledad: encerrado en mi casa todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. La banda se llama Parálisis Permanente, que es lo que está produciendo la cuarentena en la economía argentina y en el resto del mundo. Y en el puesto número 3 de este ranking musical con canciones sobre encierro y soledad está Autosuficiencia. Así se llama esta canción. Es extraordinario esto, Julián, por favor. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Es hermoso. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Es hermoso. Para pasar la cuarentena con onda. Es hermoso. El mejor tema de cuarentena jamás escrito o no. A ver, el puesto número 2, adelante. Número 2, hay muchas notas en estos días acerca de las características de la Argentina como país más gregario, más sociable. La gente está sufriendo más que en otros sitios el aislamiento. ¿Por qué? Porque somos amigueos, porque necesitamos nuestros afectos cerca. Lo dijo Spinetta hace muchos años, luego lo cantó Leonardo Fabio. Uh-huh. La soledad es un amigo que no está, eso es lo que nos pasa. No está nuestro amigo. Sí. En este puesto número 2, a toda velocidad de este ranking musical con canciones sobre encierro y soledad, está Leonardo Fabio con su versión del tema de Pototo, o Para saber cómo es la soledad, que es lo que estamos sabiendo en estos días. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no estás, porque nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está. La soledad es un amigo que no está, decía Fabio, tal vez previendo la llegada del coronavirus. Julián, yo le escucho algo de Serge Gainsbourg, pues era esto de Fabio. Pero bueno, Serge Gainsbourg era el Leonardo Fabio francés. Ahora lo sí, sabemos. Al revés. Y ahí nos vamos al puesto número 1, ¿verdad? Puesto número 1. Dicen, por lo menos la hipótesis oficial, dice que la pandemia del coronavirus comenzó en Wuhan. Alguien tomó sopa de murciélago, pero yo, como revisionista musical y experto en pandemias, me atrevo a formular otro origen. Yo creo que tal vez, probablemente, se debió a un hecho amoroso a alguien que decidió no comer sopa de murciélago, sino hacerle el amor a un Drácula con tacones, y hoy estamos presos, atrapados en nuestra libertad, y algo así decía Lindy Solari, Patricio Rey, y Randito Ricota, con Preso mi ciudad, puesto número uno en este ranking de canciones sobre cuarentena, encierro y soledad. Me parece que todo empezó ahí, cuando le hizo el amor a un Drácula con tacones.